A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti, que no te deja confiar. Y abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 1. En Efesios 1, del 9 en adelante. Gloria a Dios. Se puede quedar así sentado. Honra la palabra de Dios también en reverencia, sentado oyendo la palabra. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Gloria a Dios. Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre. Padre Santo, háblame a mí y habla a este pueblo por tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, a través de esta palabra. Y que sobre todas las cosas salgamos de aquí con la certeza de que nosotros estamos dentro del designio de tu voluntad. Glorifícate, Señor. Toca las vidas aquí también que no te conocen y que entiendan que la voluntad tuya es que ellos también vengan al arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra de hoy. El Señor me dio ese tema hace como un mes y venía trabajando en mi cabeza. Los que tienen el boletín de damas, ese texto, el verso 11 de Efesios 1, es el texto que les puse ahí. Porque estaba trabajando tanto conmigo que me acostaba y pensaba en el designio de su voluntad, los designios de Dios. Yo, Señor, ¿pero qué tú tienes con esta palabra? Los designios de Dios o el decreto de Dios. Y comencé a hablar esa palabra para mi vida. Señor, ¿qué quieres decirme con esta palabra? Hasta que comencé a estudiar este tema. Por eso la palabra es el designio de Dios o el designio de su voluntad. Lo que no sabía era que me iba a meter en tremendo problema cuando comencé a investigar este tema, porque es uno de los temas que ha traído más discusión en toda la historia de la teología. El decreto de Dios o el designio de Dios. Y ha dividido el evangelio en dos grandes ramas, el calvinismo y el arminianismo. Los calvinistas creen que nosotros somos predestinados por Dios, que hay un grupo que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para salvación y otro para perdición. Los arminianistas creemos que hay una predestinación en la presencia de Dios, que es la capacidad que tiene Dios de conocer todas las cosas anticipadamente, pero que el hombre goza de un libre albedrío y que él está en la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Nosotros somos arminianistas. Por John Arminiano, que erigió estas teorías en base, pero eso no impide que nosotros amemos a nuestros hermanos bautistas o calvinistas, ni tampoco eso impide que ellos nos amen a nosotros, porque ahí no hay una doctrina que lo va a llevar al cielo o al infierno. Ellos creen esto por Juan Calvino y murió por esta creencia, era un hombre de Dios. Estos decretos de Dios han traído a veces confusión en la gente, porque dice, si yo voy a ser salvo de todas las formas, voy a hacer todo lo que quiera. Pero no es así. Dios te puso una capacidad, un libre albedrío para escoger entre bien y el mal. Yo me gozaba con la hermana Ibelice porque cuando ella tocaba un punto de lo que yo tenía aquí, como lo tenía escrito, yo dije, el Señor, tú eres que está haciendo todas las cosas. Gloria. Aleluya. Así que Pablo inicia este capítulo 1 del libro de los Efesios saludando a los hermanos diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y otra vez vuelvo con los colosenses, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero este día, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están aquí en Shekinah. Gloria a Dios. ¿Por qué Pablo escribe estos capítulos de Efesios, esta carta de Efesios? Los Efesios estaban atravesando una confusión grandísima. Se estaban infiltrando entre ellos doctrinas gnósticas. Los gnósticos, yo resumí algunas de las creencias que ellos tienen. No viene desde ahora. Esta carta se escribió 63 años después de la muerte de Cristo y de que Él subió a los cielos. Y Pablo tiene desde la cárcel que escribir esta carta al oír las noticias de que había muchos infiltrados en las iglesias con otras doctrinas y que estaban obligando a los hermanos a hacer ritos y cosas que estaban en contra de lo que es la voluntad de Dios. Ellos negaban la verdadera humanidad de Cristo, los gnósticos, y lo niegan todavía. Ellos dicen que la vida terrena de Cristo era irreal, especialmente sus sufrimientos en la cruz. Pretendían tener un conocimiento especial de la verdad superior a la fe, reservado a los iniciados. Solamente la verdad la tiene un pequeño grupito que se llama los iniciados. Ahí comienzan todas las falsas doctrinas y las falsas sectas. Cuando yo me creo dueño de una revelación que Dios me dio a mí solo y que nadie más la tiene. Cuando la palabra de Dios dice que esta palabra es tan sencilla que por simple y sencillo que sea la persona, no se extraviará del camino. Es para todos. Algunas de estas sectas gnósticas prohíben el matrimonio y el uso del mundo material con fin de llegar a tener una comunión con Dios. Pero hay otro de los gnósticos que dicen que no hay influencia entre el cuerpo y el alma, que el alma puede dedicarse a la meditación y el cuerpo a disfrutar de todos los placeres de la tierra. Se niega la doctrina evangélica de la salvación por medio de los sufrimientos vicarios de Cristo. Hacen una fusión, mire por qué es peligrosa, porque hacen una fusión, una mezcla de las doctrinas cristianas con elementos filosóficos como Platón, con elementos místicos y mágicos del Oriente y con costumbres también judías e israelitas. Entonces el apóstol Pablo y el apóstol Juan, aún en Apocalipsis, tienen que pararse a dar una buena defensa de la fe. Y a decir, no, eso no es así. Ya Dios había establecido un plan, que es lo que nos dice aquí en Efesios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hace Pablo es que establece un principio. Jesucristo es el Hijo de Dios. No es un iluminado, ni un ser superior que vino a facilitar la salvación, sino que es el Hijo de Dios. Estaba dentro del designio de la voluntad de Dios, el que Él fuera el Salvador del mundo. ¿Pero qué es un designio? Un designio es un pensamiento, un propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. ¿Pero qué es la voluntad? Es la determinación, el deseo, el consentimiento, el asentimiento o la aquiescencia de Dios. El designio de Dios es eterno e inviolable. A Dios le plujo en su voluntad, en su deseo. Aleluya, que usted y yo antes de nacer ya había alguien que había pagado por todos sus pecados, por todos sus errores, por todas sus culpas y defectos, y Él ya lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía en su presencia cómo el hombre iba a pecar, cómo se iba a apartar de Dios. Él sabe ¿qué te va a pasar si escoges el camino del mal? Pero también Él sabe cuál es tu futuro en sus manos. Y eso es lo que el diablo pelea. Como ya Él no tiene la oportunidad de arrepentirse. ¿Cuántos sabían que el diablo no se puede arrepentir? No puede. Ya está condenado. Ya fue. Hay un decreto en contra de Él. Un designio de Dios. Él es inviolable este designio. No puede dar marcha atrás. Y Él no puede recibir salvación. Los que recibimos salvación somos usted y yo. Y eso es lo que Él envidia y cela en usted. Y eso es lo que Él quiere destruir en usted. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esa capacidad de escoger a Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? Cristo es igual a Dios. Lo manifiesta Pablo y en Colosenses lo dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya, gloria a Dios. Pero ya eso sería otro mensaje. A mí me apasiona el tema de Cristo. Mi primer mensaje se llamaba Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Como dice Hebreo, aleluya. Y comencé diciendo Jesucristo ayer, Jesucristo hoy, Jesucristo siempre. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él es la imagen del Dios invisible, aleluya. Él se encarnó. Dios se encarnó en Jesucristo. Jesucristo mismo cumplía la voluntad del designio de Dios. En los evangelios, principalmente en Juan, se dice de Jesús que él actuaba no conforme a su voluntad, sino conforme a la del Padre. Es más, Jesús se nutría de hacer la voluntad del Padre. En Juan 5:30 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo nada hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo mismo hacía la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Y la Biblia nos da, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las profecías mesiánicas se han cumplido. Solamente faltan el retorno, el regreso del Mesías en su segunda venida, cuando venga a establecer su reino, que eso es después del rapto. El rapto de la iglesia, nosotros creemos que es primero que antes de la segunda venida. ¿Usted sabía eso? No es lo mismo el rapto y la segunda venida. El rapto, nosotros vamos a ser levantados. Aquí va a pasar la gran tribulación, pero después de la gran tribulación viene el Hijo de Dios, ya no como el Cordero inmolado, porque Juan dice, perdón, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su rostro, rostro como de Cordero inmolado. Gloria a Dios, aleluya. Y así vino en su primera vez, pero ahora dice que Él viene como el león de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Y viene a establecer su reino en la segunda venida. Gloria a Dios. Aleluya. Esta voluntad era que fuera el Cordero inmolado que pagara el precio. Esa es la voluntad del Padre desde el principio de los tiempos. Y nos aseguró liberación por el pago de un rescate, su propia sangre. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su voluntad y de su gracia. Gloria a Dios. Así que usted estaba en el plan de Dios aún antes de nacer. Denle la mano a su hermano y dile, yo estaba en la mente de Dios. Y Él había pagado mi rescate con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el designio de la voluntad de Dios está en que Cristo sean reunidas todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De inmediatamente sea el rapto de la iglesia, comienza a cumplirse todos estos eventos futuros. Pero no nos vamos a detener ahí. En Colosenses 1:15, para terminar a dándole un texto para que usted vea que Jesucristo es Dios, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. Déjele la mano a su hermano y dígale, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del Dios que creyeron los hebreos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Gloria a Dios. Pero hay otra cosa que me apasionó cuando estaba leyendo esto. Es que hablaba de un misterio. Y los gnósticos hablan de que a ellos les son revelados los misterios. ¿Usted no ha oído gente en la calle que cuando están haciendo brujería o hechicería le dicen, tú tienes un misterio? Pero déjeme decirle que aquí en el Evangelio no hay misterio. La Biblia habla de un misterio, pero Pablo dice, y ese misterio fue revelado. Gloria a Dios, aleluya. Así que si usted pertenecía a una secta, a un gnóstico, y usted se sentía discriminado porque no era del grupo de los iluminados, mire, corra para acá, porque aquí todo el mundo es igual delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aquí usted tiene derecho al conocimiento de la verdad completa. Gloria a Dios, eso lo garantiza su Biblia y mi Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Dice, entonces el designio de la voluntad de Dios está el que usted y yo conozcamos cuál fue el misterio de su voluntad desde el principio. Porque yo decía, pero Señor, ¿y qué es esto del designio de tu voluntad? Y comencé a recordar todos mis eventos que me han ocurrido, positivos y negativos. El primer mensaje hablaba del sufrimiento. ¿Cuánto tenemos que sufrir los cristianos? Pero se nos dijo, y nosotros sabemos que el sufrimiento lo que hace es que nos pule, nos prepara para nosotros tener un encuentro con nuestro Señor. Eso forja nuestro carácter. Nos quita las malas mañas, las malas costumbres, la mala respuesta, la ira. Nos hace humilde delante del Señor, nos quita el orgullo. Tenemos que pasar por el sedazo del sufrimiento para conocer el designio de la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y Efesios 1 del 9 al 10, aleluya, dice aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mire, Dios es tan grande que él se había propuesto dar a conocer el misterio que le fue negado al diablo en el jardín del Edén. Aleluya. En la sentencia, cuando el hombre y la mujer pecaron, en Génesis, le dice Dios a la serpiente, que sabemos que era Satanás también, le dijo, mira, tú vas, te pondré enemistad entre ti y la mujer, y tú vas a herir su simiente en el calcañar, pero la mujer, de la simiente de la mujer, saldrá uno que va a herirte en la cabeza. Aleluya. La única forma de matar a una serpiente es cuando usted le despega la cabeza o la mata, porque si usted la corta en dos, ella busca su pedazo otra vez y se pega. ¿Usted sabía eso? O puede echar su rabito otra vez, se queda viva. Pero cuando usted le corta la cabeza y la despega del cráneo, como la que han visto en películas de vampiros, que no se la recomiendo, tiene que despegarle la cabeza a lo malo, gloria a Dios. Y le dijo, de la simiente de la mujer. Y el enemigo quería saber cuál era ese misterio, qué es lo que va a pasar. Y se empeñó en destruir todos los niños cuando Moisés, cuidado si es Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Perseguía a Abraham. Todos se enamoraban de la esposa de Abraham. Y él diciendo, es mi hermana, con miedo a que lo maten. Hay hombres. Gracias a Dios que hoy dirigimos las mujeres, ¿verdad? Gloria. Ese es mi hermanito, para que no lo maten. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, no voy a... Y se empeñaba que no tuvieran descendencia. Y Dios le dijo a Abraham, te voy a dar descendencia. Sara se quiso adelantar el propósito. Hay mujeres. Que a veces queremos acelerar el propósito de Dios. Y le ponemos la llave en el cuello al hombre. Cómprame la casa, cómprame la casa, cómprame el carro. Pero no hay todavía, estamos ahorrando. Le aplicamos la codera ahí. Y queremos adelantarnos muchas veces al propósito de Dios. Como Sara. Que lo que hizo fue que se engendró un enemigo poderoso contra su propia descendencia. Estaba cavando tumba para ella misma. Hay una guerra todavía hasta el día de hoy entre esas dos naciones. Porque uno no puede adelantarse al designio de Dios. Pues tiene que esperarlo en su tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y trató de eliminar, si ustedes se dan cuenta, casi todas las esposas de los hombres de fe eran estériles. Porque el diablo no sabía por dónde era que iba a aparecer el que lo iba a herir en la cabeza. Cuando nace Jesús, Herodes, que el enemigo estaba en él, manda a buscar los escritos y dice, oh, en Belén. Y manda a matar todos los niños, hace un censo y manda a matar a los niños. Y el Señor le dice a un ángel, sal corriendo a María y le dice a José, llévate a María y al niño, porque Herodes se ha dispuesto a matarlo. Pero yo sé que voy a guardar mi descendencia, porque ya eso está dentro del designio de mi voluntad. Y nadie la viola. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y el enemigo cuando tienta a Jesús, dijo, yo sé que este está en es humano. Yo quiero saber si es verdad que Dios... Por eso le decía, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, como se sabía la palabra de cabo a rabo, escrito está, no solo de pan. Gloria. Ah, pero si tú eres hijo de Dios, tírate de ahí del pináculo del templo, porque hay una profecía que va a aparecer el Mesías y va a estar en el pináculo del templo. Pero el pastor Otto Sánchez se encargó de explicarnos lo que iba a pasar si Jesús se tiraba. Todo el que no estaba ahí iba a decir, pero si es verdad que se tire otra vez. Entonces ya el que lo vio que se tiró iba a decir, ah, no, pero ya yo vi eso, que hago otra cosa. Y siempre iba a haber un grupito que nunca iba a ver el descendimiento. Y entonces se iba a desvirtuar el, a propósito de la venida de Cristo. Te voy a dar, porque él literalmente, el hombre le entregó un poder legal sobre el mundo espiritual. Y le dijo cuando pecó, ah, tú entregaste ese poder a Satanás, porque él engañó al hombre con la mentira de todos los tiempos, la misma mentira que el diablo viene diciendo a través de los programas de televisión, a través de la internet, tú eres un Dios. Ustedes son dioses, serán dioses. Dios sabe eso, que si comen eso van a ser dioses. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Todavía los gnósticos practican esto. Tú eres un dios. Y es la mentira del huerto del Edén, la mentira de Satanás. Es una mentira que viene directa de la boca del diablo. Gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo, ya yo supongo un poco incómodo con 40 días sin comer y esta cosa tentándolo ahí, diciéndole cosas. ¿Sabe lo que le dijo al diablo? Escrito está, al Señor tu Dios. Oh, el diablo tiene un Dios. Al Señor tu Dios, no solamente tú adorarás y a Él solo servirás. Porque dentro del designio de la voluntad de Dios está el usar a Satanás para Él ejecutar su plan. Gloria a Dios. Aleluya. No todo lo que usted le pase es culpa del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Usted está dentro del designio de la voluntad de Dios. Lo que usted le pase, bueno o malo, según Romanos 8, obra para bien. Gloria a Dios. Aleluya. Y está en el designio de su voluntad. A Él le dio el deseo de hacerlo. Y usted sabe cómo se dice en dominicano. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Está en su voluntad. Por eso es la historia de que el enemigo estaba llorando en un rincón. ¿Y qué pasa? No, que los evangélicos todos me lo achacan a mí. Pero recuérdense la prueba de Job. Fue Dios que dio el permiso. Gloria a Dios. El Señor permite que él zarandee y que haga una cosa. Al mismo Pedro en el Nuevo Testamento. Pedro, el diablo me ha pedido para que se zarandee como a trigo. Pero lo que Pedro no sabía es que cuando el trigo se zarandeaba, se tiraba para arriba. Y cuando se tiraba para arriba, lo que salía del trigo era la paja y la impureza. Cuando te están zarandeando, te están limpiando. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es limpiando lo que están. Gloria a Dios, aleluya. Está en el designio de su voluntad el limpiar nuestras vidas, el sacudirla, porque somos trigo. Menos mal que le dijo para zarandearte como a trigo, porque si le dice como a cizaña, no había esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Había esperanza como el trigo. Usted trigo, denle la mano a su hermano y digo, yo soy trigo y voy a ser zarandeado. Pero yo estoy dentro del designio de la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, porque esto no está en el bosquejo, pero por el Espíritu siento que hay gente aquí que está siendo zarandeada. Se está sintiendo en el aire que lo han soltado, que no encuentra de dónde agarrarse. Oh, gloria, aleluya. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, tú vas a caer en el cernidor de Dios, aleluya. Él te tiene en sus manos, está dentro del designio de su voluntad, aleluya. Te han quitado el piso. No te preocupes. Gloria a Dios. Él te tiene en sus manos. Aleluya. Pero ¿cuál era el misterio? Pablo dice en Efesios 3. Yo seguí leyendo la palabra. Porque los teólogos dicen que Efesios del 1 al 3 son los capítulos más profundos que Pablo escribió. No escribió nada tan profundo en ninguna de sus epístolas. Es lo más profundo que hay en todas las cartas que todos los apóstoles escribieron en todo el Nuevo Testamento. Una verdad inviolable hay ahí en esos tres capítulos. Y yo sigo leyendo, pero ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio, Señor? Yo no sabía, pero quería saberlo. Otra vez confirmarlo. Dice, Pablo dice, ¿cuál es ese misterio? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea que usted y yo somos afortunados. Gloria. No se dio a conocer a los hijos de los hombres ese misterio, ese designio de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y sabe cuál es el misterio? que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Evangélico, gózate, que eso está ahí. Eso es para ti. Gloria a Dios. Somos coherederos. Usted sabía que dentro del plan de Dios, Él escogió a Israel como nación santa. Y el Señor tenía las intenciones de que Israel fuera su pueblo santo, sin pecado. Siempre le enviaba profeta, no se desvíe. Solamente a tu, le dice al Señor tu Dios, le dice a ellos, adorador, lo tendrá en la cama, en la noche lo recitará los mandamientos que yo te he dado para que vivas. Y al Israel descarrilarse, entramos nosotros. Pero usted cree que fue solamente porque Israel pecó. Había un plan. Gloria a Dios. Aleluya. Había un plan. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios 2, 14, 18 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Porque como ellos sabían que servían al único Dios verdadero, todos los demás éramos nosotros, imagínense. Repudiados, gentiles. ¿Por qué usted cree que le dio tanta brega? Gloria a Dios, el Espíritu Santo iluminó a la hermana Miledia a traer esta lectura. ¿Por qué usted cree que le dio tanta brega a Pedro y donde Cornelio? Le tuvo el Señor que mostrar la visión 3 veces, porque él era judío y Cornelio un gentil. Y todavía no había asimilado que el misterio de la voluntad de Dios es que los dos pueblos fueran uno. Gloria a Dios. Y eso fue un apóstol. Gloria a Dios. Anduvo con Cristo. Comió con Cristo, cenó con Cristo, vio a Cristo resucitado y todavía no había entendido cuál era el misterio. Y el Señor le tiene que decir, Pedro, mata y come. Ay, pero que ahí hay muchos reptiles. Mira, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Así que no permita que nadie le diga que usted es un inmundo. Usted ya Dios lo limpió, lo salvó, lo perdonó. Usted es hijo de Dios, usted está dentro del misterio de la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. No permita que el diablo venga con acusaciones baratas que ya están en su pasado. Ni Dios se acuerda de su pasado, porque nosotros queremos recordarlo todos los días. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice que ya Él lo tiene. De lo que Él, lo único que Él no tiene memoria es de esas cosas pasadas. Gloria, y ya la borró. Él comienza a contar desde que tú eres hijo de Él, coheredero de la gracia. Ya tú eres partícipe de esa bendición. Y dice, este es mi hijo. Gloria a Dios. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, porque los judíos tenían muchas ordenanzas. Había que circuncidarse, había que hacer varios rituales. Y Pablo dice, no, yo entiendo que nosotros éramos los escogidos, los elegidos. Pero ahora Dios quitó la pared que había en el intermedio. Todas esas ordenanzas, todos esos rituales fueron abolidos. Y ahora Dios hizo un solo pueblo, gloria a Dios, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros, a nosotros, que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tanto los judíos como nosotros tenemos acceso al Padre. Pero ya estaba eso desde antes de la fundación del mundo, en el propósito de Dios. Dios, en el designio de su voluntad, le ha escogido a usted, me ha escogido a mí para que tengamos herencia en él. Él ha sellado este designio como un decreto y lo ha marcado a usted con el Espíritu Santo. Los decretos tenían que ser sellados en la antigüedad por el anillo del rey. También se sellaban los utensilios u objetos que eran dedicados a alguna deidad o algún dios. Marcas como la estimacta. Como algún, ¿usted sabe la estimacta? Era una marca que le ponían, si era una virgen que iba a ser sacrificada a una deidad, la marcaban. Como los caballos y la vaca. Eso nadie podía tocar a esa muchacha. Y la sacrificaban viva, la degollaban, hacían sacrificio. Todo lo que pertenecía a ese Dios, nadie lo podía tocar. Y el que se apropiara de ella podía morir. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios nos volvió a comprar recuperándonos. Y no ha sellado, lo ha sellado a usted según Efesios 1:10. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ay, santo. Gloria a Dios. Usted está sellado. Gloria a Dios. Crea que sí. Aleluya. Gloria a Dios. Y le colocó un anillo. Arras. Arras significa anillos. El Espíritu Santo, que es la arra, es la garantía. Jesucristo se fue, pero que inmediatamente Él se fue, dijo, yo no lo dejo solo, yo le envío un consolador. Él nos selló y también nos dio ese anillo que garantiza, este anillo, todo el que me ve sabe que yo soy casada. Y el que lo lee sabe que yo soy de cruz. Porque dice Rafael y Giovanni, adentro tiene la fecha de la boda. Dice, no, esa mujer es ajena. No la toquen, tú sabes, yo no la puedo enamorar, tú sabes, gloria a Dios. Usted cree que, hágase así en la mano, usted tiene un anillo, gloria a Dios. Y sabe lo que dice Dios, ese ajeno, le dice al diablo, no lo toque, eso es mío, gloria a Dios, ese es mío, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces, esta redención la hemos adquirido para alabanza de su gloria. Dios ha establecido un pacto con usted, le ha dado un anillo, le ha dado su Espíritu Santo. Por eso cuando hay un matrimonio hay intercambios de anillos. Este anillo significa un pacto de fidelidad y de conservarse el uno para el otro hasta que la muerte los separe. Porque no soy yo nada más, el que vea al pastor con el anillo y lo lee, dice Giovanna de un lado y Rafael del otro, dice ese hombre ajeno pertenece a Giovanna, la gordita de ahí de la 27. Por eso yo le decía cuando él salía a predicar, que a veces no puedo acompañarlo a todos los lugares, que cuando él vaya a decir santo, haga así, ¡santo! ¡Gloria a Dios! Porque se ve el anillo del pacto, ¡gloria a Dios! Por eso cuando alguna Dalila lo quiera tentar a usted como joven, saque la mano y dígale, yo soy santo, yo le pertenezco a Dios, yo soy ajeno, estoy comprometido. Gloria a Dios, aleluya. Y las muchachas cuando alguno venga a usted como tentador a seducirlo, te va a poner vieja ahí en el evangelio. Mira, tú no tenés nada ahí, sal, que te voy a dar todo. Saque la mano que usted tiene su anillo que se llama Espíritu Santo y le diga, yo pertenezco a Cristo, propiedad privada, no tocar, no traspase. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, usted pertenece a Cristo. Ya usted no se gobierna, pero ahora viene la parte buena, gloria a Dios. El hecho de que usted pertenece a Cristo y yo también, eso quiere decir que usted y yo no nos gobernamos y que no podemos hacer nuestra voluntad. Ay, gloria a Dios. Y yo comencé a entender, oh, el designio de su voluntad no es lo que yo quiera. Es lo que Él quiera. ¿Qué yo quería? Comencé a preguntar, Señor, pero yo sé que he pasado por cosas difíciles, pero yo no voy a hablar mentira contigo, porque usted sabe, uno negocia con Dios a veces. Yo tengo que serte sincera. Hay algunas cosas que yo no quería. ¿Pero qué yo quería? Yo quería estar sentada en el templo del Calvario, que mi esposo Dios lo usara dando conferencias de vez en cuando, pero no estar en el pastorado. Y el Señor dijo, ¿y es lo que tú quieres? No es lo que tú quieres. Lo primero que Él me dijo, ay, cuando yo estaba diciendo, no, pero tú puedes congregarte aquí, puedes ser parte, porque ya me lo habían mandado a decir el superintendente del concilio que yo era, invítalo a ver si se quiere unir. Y lo primero que me dijo, ay, el Señor a mí no me ha dicho eso. Empezó Giovanna a pasar trabajo. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que si hay algo que el Señor te está diciendo que haga, Él ha diseñado un plan y un propósito para ti. Te vas a dar muchas veces. Te vas a dar en la cabeza, te vas a dar en las rodillas, vas a sangrar, te va a doler, pero nada se te va a dar hasta que no te entre el designio de su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Es así, hermano. Mientras uno empieza a resistir el llamado, lo que Dios te ha puesto a ti, esa carga, ese fuego, ese llamado te persigue. Ah. Gloria a Dios. Se frustran los planes y llega la frustración y la amargura. Y comenzamos a decir, pero ¿y por qué Dios bendice a fulana y a mí no? Mira, ya se casó y yo aquí jamona. Gloria a Dios. Mira que él ya tiene el carro y yo no, yo todavía cogiendo mi bola y cogiendo mi carrito público. ¿Qué Dios te está pidiendo hacer que tú no has hecho? Gloria a Dios. ¿Qué don, qué ministerio te ha dado que no lo ha puesto bajo el designio de su voluntad? Gloria a Dios. Aleluya. No resista la voluntad de Dios. Los decretos de Dios y su voluntad es invencible, es inalterable. Nada puede contra ella. Gloria a Dios. Balaán quiso hacer su voluntad y hasta la mula le habló. La mula, cuando nosotros queremos hacer su voluntad, Dios nos habla por 5 y 10 profetas y no oímos a nadie. Nos habla por su palabra. Y decimos, hermano, que el pastor sabía mi problema. A él le dijeron algo, a ella le dijeron, no, ella está hablando por el conocimiento, yo me voy a ir a otro lado. Puede ser que le pase como a un pastor que jugaba a gallo escondido y se fue lejos para el sur a jugar a su gallo. Y cuando está allá con su cachucha y está ahí jugando su gallo, él dice, están soltando la puerta y él suelta su gallo. Y oye una voz de allá atrás que dice, voy al gallo el pastor. Aleluya. Porque el llamado te persigue. La voluntad de Dios te persigue. Persiguió a Jonás. Se fue a Tarsis. Se disfrazó, se metió en el sótano a dormir como si no es conmigo. La voluntad de Dios no tiene que ver nada conmigo, que lo haga otro. Yo voy para donde esa gente tan mala. Y unos inconversos, porque echando suerte era la costumbre que tenían los dioses paganos. Comenzó a echar suerte el capitán, bota, lo saco, bota, la comida, bota y la tormenta en pie. Porque cuando la voluntad de Dios te señala, el designio de Dios te señala, donde quiera que tú vayas, va a ir calamidad atrás de ti. Y lo mismo impío te van a sacar, mire, tú por el evangélico, sáquenlo. Tú no puedes estar aquí, vete. Gloria a Dios, aleluya. Como le pasó a un familiar mío, se descarrió y cogió para donde una bruja. Y la bruja contó su campanita llamando a todo su demonio. Y salió afuera y dice, mire por esa que no me suben, que la saquen de aquí. Y estaba descarriada. Gloria a Dios. Estaba sellada. Aleluya. Gloria a Dios. Lo estaba persiguiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no persigue. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos escapar de su designio. Gloria a Dios. Y una persona dijo, el que se mete al cristianismo es como meterse a la mafia. Porque si tú te quieres salir de la mafia, te matan. Y si tú te descarrías, te mueres. ¡Gloria a Dios! Así que si usted entró a este camino, piénselo. No se puede devolver, ya usted está comprometido. Está sellado, está marcado. Usted tiene la estimata de Dios, la marca de Dios. Donde quiera que vaya, usted le pertenece a Dios. Y ya no se gobierna, lo gobierna Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ni el enemigo se atreve a meterse evangélico. Porque cuando se empieza a adorar a Dios, él tiene que irse. Porque la esencia de él es la adoración. Y cuando Dios se manifiesta en la adoración, lo que está dentro de él empieza a gritar. Y si se queda ahí, tiene que alabar a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que hay de Dios de ti, te va a perseguir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, santo, gloria a Dios. Y Pablo ora, dice, yo voy a orar por ustedes para que el entendimiento les sea abierto, los ojos del corazón, para que entendamos dentro del designio de Dios a la esperanza a la que Él nos ha llamado. Oh, gloria a Dios. Que entendamos la esperanza que Él nos llamó. Es verdad que tenemos pruebas. A muchos tal vez no le está yendo tan bien. Estamos siendo zarandeados, estamos siendo acosados, pero Él nos llamó a una esperanza. Gloria a Dios. Y es lo que tenemos que entender. Muchas veces dentro del dolor o de la prueba no vemos la voluntad de Dios por ningún lado. No encontramos la forma de ejecutar la voluntad de Dios, ni sus designios, ni su decreto, ni las órdenes, ni las leyes que Él ha dado para nosotros. Y el mismo apóstol Pablo tuvo que orar por los efesios. Oro para que su entendimiento, los ojos del corazón les sean abiertos. Y puedan entender a la esperanza gloriosa a la que hemos sido llamados. Dentro de la voluntad de Dios está que entendamos cuál era la superinminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de la majestad en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los pies de Cristo son la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, Señor, pero esto se ha predicado antes allá. ¿Por qué yo tengo que decirlo otra vez? Y dígale la mano a su hermano. El Señor quería que lo repitieran. Aleluya. Gloria a Dios. Someter la tentación bajo sus pies. Cuando se habla de someter todas las cosas, es que Él nos está dando poder y autoridad para que nosotros sometamos también todas las cosas. Ay, es que yo soy débil. Hay que ser mi área. Tiene que someterla bajo los pies. Tiene que someterla bajo los pies de Cristo. Gloria a Dios. Es todas las cosas, todas, todas, todas, todas las cosas. Dale la mano a tu hermano y dile todas las cosas. Todas las cosas. Él quiere que entremos en un nivel de fe, que creamos que en el nombre de Cristo hay poder y podemos someter los asedios de los demonios bajo los pies de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Es que puedas someterlo. No es que te era aterrorizado. Como un hermano que fue a reprender un demonio. Mire, espíritu inmundo, sal y vete. No me voy. Sal y vete. No me voy. Tú no te vas. No. Ah, pues yo me voy. No. Es todas las cosas, hermano. Vuelve y dile a tu hermano, todas las cosas. Todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios ha decretado que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, está sentada también en los lugares celestiales. Por eso el pastor Cruz dice que cuando el Padre lo llama a usted o pregunta por usted, no mira para abajo, mira hacia el lado. Gloria a Dios. Porque estamos supuestos a estar espiritualmente sentados allá arriba. Y nosotros pensamos, ¿y qué, cómo está usted, hermano? Aquí el enemigo me tiene dándome funda. Eso no es bíblico. Usted está llamado a darle funda al enemigo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser para la alabanza de la gloria de Dios. Debemos andar en buenas obras. Gloria a Dios. Debemos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es importante que usted ore citando la palabra. Porque como usted tiene que dar, cuando usted hace guerra espiritual, como usted tiene que darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados. Eso lo entendí yo ahora, hermanos. Gloria a Dios. Cuando estaba leyendo aquí. Y decía, por eso es la importancia de uno mencionar la palabra y pedazos de salmo. Por eso David mencionaba la palabra y todos los apóstoles mencionaban la palabra en sus oraciones y oraban conforme de acuerdo a modelos bíblicos de la palabra. Porque ellos entendían que tenían que darle a conocer a los principados y a las potestades que están en las regiones celestes cuál era la multiforme y el gran poder de Dios y mencionarle, mira tú Señor que nos sacaste del mar rojo. Y estamos aquí cautivos, no podemos adorar en tierra extraña. Y ahí se movía la mano de Dios y sacaba a su pueblo. Gloria a Dios. Usted que está llamado a darle a conocer a esos que están en los aires haciéndole la guerra, que usted no está aquí abajo. Que usted está arriba de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Usted está arriba de ellos. Y es un nivel de fe. Que tenemos que entrar como iglesia, entender que Dios nos ha dado el poder para tomar posesión de áreas territoriales, que nos ha dado el poder para tomar territorios, para poner bajo nuestros pies a principados. Y el principado que está aquí desde la 27 allá de La Gómez hasta allá de Luperón, como ungimos en enero, los primeros 7 días del año, que invito a todo el que se quiera unir, los primeros 7 días de cada mes ayunamos y oramos hasta las 6 de la tarde, porque estamos orando por todo el alrededor que Dios nos lo dé. Y yo creo en fe que nosotros vamos a delimitar nuestro territorio, y aquí está sellado, aquí hay una iglesia que Dios le puso un anillo, aquí le puso un sello y dice: es propiedad de Dios con todo y terreno. Aleluya. Y se tiene que convertir la gente. Tenemos que ver la mano de Dios obrando. Tenemos que traer en ese nivel de fe. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que Lady se fue, pero hay un testimonio de su mamá que dice que a dos esquinas, como a dos puertas, mataron a un señor. Y ella dijo: Señor, aquí en mi vecindario no puede ser que haya muerto sin que nadie lo sepa. Y comenzó a orar 3 veces al día: saca a los asesinos, porque este territorio es mío. Y aquí donde hay una hija tuya, no puede haber asesinato así. Ella es una jueza, pero una mujer plantada de Dios. Y empezó a orar. Uno de los asesinos en un bar dijo: ah, pero nosotros fuimos que matamos al viejito y le robamos esto y lo otro. Había un policía ahí, lo denunciaron, agarraron todos los asesinos. Gloria a Dios. Aleluya, porque donde usted está se tiene que manifestar el reino de Dios, y todo el que está a su alrededor tiene que conocer que ahí hay uno que pertenece a Dios, y que el designio de la voluntad de Dios, que ese territorio le pertenezca, porque él tiene que dárselo a conocer a las potestades. No es insultando al vecino, es orando por el vecino y se lo gane en amor, para que él entienda que usted pertenece a Cristo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Santo. Pero ¿cuál es esperanza? Dice Efesios 3:12 que tenemos seguridad y acceso en confianza por medio de la fe en Él. Debemos entender que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces hay un poder que usted tiene, que actúa en usted. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, hermanos, un día estaba bien cansada, bien agotada. Habíamos estado orando como hasta las 3 de la mañana con mi hermano y su esposa. Ellos salieron a la casa, creo que he dicho esta experiencia en otras ocasiones. Y de repente del closet sale una persona, un hombre. No tenía cacho ni nada de eso, olvídese. Pero cuando intenté tirarme de la cama fue que entendí que era algo espiritual, porque yo estaba despierta pero no me podía mover. Y me dice: lo que quiero es acabar contigo. Me dio miedo. Lo confieso que sí, porque me quería tocar y la cara estaba bien airada. Yo pensaba que era un ladrón, iba a llamar al pastor, pero no podía. Entonces, pero mire, hermano, yo estaba tan cansada que me dio una ira santa. Y dije: pero Señor, si estaba morando hasta ahorita mismo, y es que nos acabamos de acostar y ya está esta lucha, esta brega aquí. Y le dije: tú vas a acabar, sí, pero en el infierno que tú vas a acabar. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiso tocar al pastor y me quiso volver el temor. Y cuando intentaba tocar al pastor, el pastor decía: aleluya, gloria a Dios. Y yo miraba donde él queriéndolo llamar: Junior, despiértate. Así yo entendí que el espíritu nuestro siempre está en contacto con Dios. Gloria a Dios. Porque como él ora en silencio ahí, está diciendo: aleluya, gloria a Dios. Yo lo escuchaba y no pudo tocarlo. Y así volví y me entró como el espíritu de Dios, pero con medio, con un poco de pique. Le dije: mira, tú vas a acabar, pero en el infierno, en el nombre de Jesús te va. Y así mismo hizo y se estrelló. Hermano, yo lo escuché. Escuché tengo como un botiquín allá en el baño y así oí todos los potecitos. Clic, clic, clic, clic, clic. Y la puerta está entreabierta con la luz encendida del baño que hay dentro de nuestra habitación. Y cuando vuelvo y miro, lo veo lleno, blanquito como escamoso. Y yo le digo: ¿tú sabes lo que pasa? Tú lo que tienes es lepra. Y cuando lo volví a ver ya no tenía la cabeza, porque al diablo lo que hay que quitarle la cabeza. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Envalentónese, usted tiene el poder de Dios. Gloria a Dios, usted tiene que tomar autoridad en su casa. Gloria a Dios. Yo aprendí eso de mi mamá. Cuando querían ir la familia, familiares de ambos lados, que como son familiares, hace mucho que no vienen, vamos a comprarle el whisky y la cerveza. Mami dijo: aquí en esta casa no se toma, porque esta casa es propiedad de Dios. El que quiera tomar lo hace en la acera. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Delimite su territorio, márquelo. Porque usted tiene el poder para hacerlo. No, que mi hijo, yo tengo que tolerarle que se fume la marihuana ahí, que se meta la cocaína, que traiga a la mujer y la meta a la habitación, que vea la pornografía. Esa casa es propiedad de Dios. Y mientras él esté ahí, tienes que obedecer a los mandamientos que hay en esa casa. Gloria a Dios. A mi hermano no le gustó una vez y se fue. 2 días duró en la calle. Y volvió con todo el moco para abajo y le entregó todos los LP a mami, cuando eso era LP de Guns N' Roses y todos esos demonios. Mientras tú estés aquí, aquí no se oye esa música. Y nos decía, disfruten el evangelio, porque mientras estén bajo este techo, ni pueden ser impíos, ni pueden, y si no son evangélicos y no lo gozan, ni van a gozar el evangelio ni el mundo. Así que gocen bien el evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Y un consejo que le doy a los hombres, si usted está aquí, disfrute del evangelio, deje de jugar a las dos aguas, que cuando viene a ver se quema. Gloria a Dios. Usted es propiedad de Dios, recuérdese eso. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? El designio de su voluntad es que usted sea bendito en Jesucristo. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, juró por sí mismo, no encontró a otro más grande por quien jurar. Y Dios juró por él mismo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos, haga así, para asirnos, para agarrar la esperanza que está puesta delante de nosotros. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuál fue esa esperanza a la que Dios le dijo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. O sea que usted no se queda sin bendición. Usted no se queda sin bendición, usted está bendito. Gloria a Dios. Esa bendición usted la tiene. Es imposible que Dios mienta por dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que no cambian? Su palabra y su juramento. Oh, gloria a Dios. Es el designio de la voluntad de Dios que usted sea bendito. Por eso fue que antes de que se formase la fundación del mundo, Él no había escogido en Él. Como dice Efesios 1 también. Y Él ya había diseñado que Abraham fuera el padre de todas las naciones. No solamente Israel, sino que usted también entra en esa promesa como heredero de Dios. Y en su palabra hay más de 8,700 promesas a las cuales usted y yo tenemos derecho. Gloria a Dios. El Señor no dice, no temas, yo estoy contigo. Dice, nunca te dejaré. Si tu padre y tu madre te dejaran, y si se olvidó la que te dio a luz, si se olvidó el que te engendró, yo no me olvido, dice Jehová, yo te recogeré. Gloria a Dios, aleluya. Jehová con todo te recogerá. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo estaré contigo. Yo soy tu sanador. Yo soy tu bandera. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el que te sustenta. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sostiene con la diestra de su justicia. Aleluya, gloria a Dios. Hay más de 8,700 promesas. Hágase conmigo, comience a asirse de ella. Comienza a agarrarla, comienza a declararla. Comienza a declarar la palabra. Está en el designio de su voluntad que tú declares su palabra, que tú declares su promesa, que tú te mantengas santo, que tú te mantengas dentro del propósito de la voluntad de Dios. Hay alguien que ha estado orando por ti. Oh, gloria a Dios. Y tú estás en el designio de la voluntad de Dios. Aleluya, oh, gloria a Dios. Aférrate a esa promesa de Dios. Él lo ha dicho y lo hará. Ya Dios lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Ponte de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oh, gloria a Dios. Hay un plan de Dios para ti. No permite que el diablo lo arruine. El único que abre las puertas para que ese plan no se dé eres tú y soy yo. Sí. Gloria a Dios. Y si nos resistimos a esa voluntad, Dios escoge a otro. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Saúl, medio chueco, no estaba muy preparado, pero estaba en la voluntad de Dios que fuera rey. Gloria a Dios. Aleluya. Y él comenzó a trastornar los decretos de Dios y a violar sus leyes. Gloria a Dios. Recuerden que los designios de Dios son inviolables. Gloria a Dios. No quebrantes. Dice la Biblia, no traspase las veredas antiguas. Aleluya. No la violente. No entre en territorio del diablo. Gloria a Dios. No quebrante la voluntad de Dios para tu vida. Oh, gloria a Dios. No trastornes el propósito de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios está hablando a alguien aquí. Oh, gloria a Dios. No coja la yola, que eso no es para ti. Gloria a Dios. No te quedes ilegal. Eso no es para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tú estás dentro del designio de la voluntad de Dios. Si Dios dijo que vas a viajar, Él lo hará. Oh, solo espera en Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si Él dice que te vas a casar, te vas a casar. Espera en Dios, aleluya. No hagas fornicación, no caiga en el pecado. Mantente puro, oh, gloria a Dios. Si Él dijo que te va a desempleo, no salgas a robar ni a vender cosas robadas. Oh, gloria a Dios, que Él te lo va a dar. Si Él te dijo que va a ser su suplidor, no pida, que Él te va a suplir. Oh, gloria a Dios. Ay, santo, oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Él te dijo que es tu sanador, no te deprima, que Él te levanta. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Él dice que es tu proveedor. Él paga esas deudas. Oh, gloria a Dios. No te desesperes. Aleluya, oh, gloria a Dios. Él es tu proveedor. Él es el que te sustenta. Tú estás dentro del designio de su voluntad. Oh, gloria a Dios. Hay un llamado de Dios para ti. No te resistas al llamado de pastorado que hay sobre tu vida. No te resistas al llamado de Dios a la santidad que hay sobre tu vida. No te resistas al llamado de Dios a la consagración. Aleluya, aleluya, oh, gloria a Dios. Estaba leyendo la historia de muchos himnos que se escribieron clásicos, y estaba leyendo la historia de muchos de esos autores. Me impactó muchísimo una autora de un himno que se canta mucho en nuestras congregaciones, o cuando yo era pequeña, del Himnario de Gloria. Lo que ella decía: yo estoy segura que un día yo te he de ver. Y cuando leo la biografía, ella era ciega. Pero cómo cantaba, es con esa seguridad. Yo estoy segura que yo te voy a ver, Señor. Que voy a verte allá en la gloria. Mis ojos han de contemplar la belleza de mi Señor. Oh, gloria a Dios. Con una fe inquebrantable. Oh, gloria a Dios. Ella sabía que estaba dentro del designio de la voluntad de Dios. No se quejó con Dios porque era ciega. No maldijo a Dios, sino que glorificó a Dios, porque había una esperanza viva para ella de que ella iba a ver a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay una esperanza viva para ti en el día de hoy. Aleluya, hay una esperanza de Dios para ti. Si no conoces al Señor todavía, este es tu día. Entra dentro del designio de la voluntad de Dios. Entra dentro del propósito de Dios. Dios tiene un plan para ti, quiere salvarte. Te ha librado de la muerte y te ha traído aquí, no por casualidad. Tú no estás aquí por casualidad. Dios diseñó dentro de su designio que tú estuvieras aquí en este día. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay un llamado. Si quieres aceptar al Señor, este es tu día. Pero también hay otro llamado. Si tú sientes que hay un llamado de Dios, hay un cabo de Dios, hay una carga, un peso de Dios para ti en algún ministerio, o Dios está demandando algo de tu vida que tienes que soltar. Aleluya. Lo que anhelas, Él te dará. Solo clama. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.